aproximas hacia mí como hace siempre. Cuando llego al comas tarde de las 10 y descubres un cabello inexistente en mi jersey, un jazmín imaginario en mi piel. Anda siempre urca que hurga entre mis cosas, intentando descubrir algún papel, una prueba indiscutible de una cita en un café, la factura de un regalo, yo qué sé. Por favor, no desconfíes, créeme.